Estamos recibiendo a nuestro compañero corresponsal en Europa, periodista del diario digital Insurgente, Jorge López Ave, que lo tenemos del otro lado del Océano Atlántico, allá por España. Buen día, Jorge, un gusto escucharte, como siempre. Buen día, Hernán, y para la audiencia y para todo el equipo de la 36. En principio, antes de hacer un balance de la semana europea, digamos, sí me gustaría recordar que pasó una semana muy complicada por el fallecimiento de un amigo, ¿no? De Rubén Vera, que era un compañero de la radio, pero sobre todo era un amigo. Recuerdo, y si me deja la audiencia comentarle, que la última vez que estuve en Montevideo, aparte de coincidir con él en muchas cosas, tuvimos una larguísima conversación. Larguísima, como de 4 horas, tranquilos, y estuvimos charlando y conversando mucho, y me di cuenta fundamentalmente de dos cosas lindas. Primero, que éramos amigos y que para mí él era un referente. Es decir, en esta época de donde todo parece ir igual y todo es inmediato y triunfa el ninismo, yo salí convencido de que, como se suele decir y como dicen en Cuba, yo de mayor quería ser como él. Y bueno, eso es lo único que le puedo decir. Un beso muy apretado que le hemos transmitido durante la semana a Susana y a Micael, pero sobre todo que la audiencia sepa que ahí hay un agujero enorme en la 36, que yo les valoro mucho cómo han podido llevar la semana, porque por la característica que tenía ese compañero, era un imprescindible. Así lo publicamos en las redes y la verdad que he estado en lo personal muy afectado toda la semana, Rubén, por el fallecimiento de Rubén, ¿no? Bueno. Gracias, Jorge. Sabemos que es así, que sos parte de todo este grupo. Así que te agradecemos. Dale. Sin duda. Nada, al contrario. Bueno, vamos con tu informe de esta semana. Bueno, dale. Sí, tenemos varias cosas interesantes para analizar. En principio, el gobierno de Turquía ha desatado una terrible represión contra las instituciones kurdas y el pueblo kurdo en general. No es la primera, ni lamentablemente va a ser la última. La audiencia debe saber que el Kurdistán es una zona que no tiene independencia y que comparten varios países. El territorio, digamos, de Turquía le deja una pequeña autonomía, no territorial, sino política. Es decir, deja que algunos, como son tantos miles, que se presenten a las elecciones, que saquen diputados y tal, pero luego desatan contra ellos una represión brutal. En las últimas horas han sido detenidos 47 de los 65 intendentes que tienen en territorio, digamos, turco, pero que pertenece a Kurdistán. Y ahí, bueno, con respecto, es una cosa un poco interesante porque aparte hay 80 detenidos más de una manifestación que hubo hace 6 años. Es decir, es una excusa estúpida para generar una represión brutal. Tienen el aval, aparte, de la Unión Europea, que hace unos años decretó al partido de Kurdistán, al PKK, que es un partido marxista, como terrorista. Entonces, en el momento que la Unión Europea califica, y Estados Unidos califican de terrorista, es como que vale todo. Entonces se desata una represión total. Es decir, los dirigentes están encarcelados, los militantes perseguidos. Pero había o hay en el Parlamento turco otra organización que es más moderada, que es el HDP, que es la que está sufriendo ahora la represión visceral con visitas de los militares a las casas de los militantes. Y bueno, es importante que lo digamos y que lo condenemos, ¿no? Porque estas cosas son, como me gusta decir a mí, no suelen salir en las tapas de los diarios, y mientras estamos hablando están ocurriendo. Entonces es bueno hacer constancia de que el pueblo kurdo estas últimas 72 horas está viviendo un especial calvario, ¿no? Exactamente. Pasamos al tema de los migrantes, que siempre está presente en tus informes. Tema cardinal esta semana, sí. María Ángeles, porque no pasó cualquier cosa. Es decir, hoy, esta semana, la Unión Europea ha cambiado las leyes que tenían de acogida de migrantes. ¿Qué significa eso? Que la extrema derecha ha conseguido, pasito a pasito, ha conseguido incorporar su ideario en los mandamases de la Unión Europea, que en teoría no son de extrema derecha, pero que aceptan o están aceptando bastantes argumentos, por llamarlo así, de la extrema derecha. ¿En qué consiste eso? Sí. En que a partir de ahora no van a existir cuotas por países, es decir, cuando llegaban emigrantes, de acuerdo a la potencia económica y el número de habitantes de cada país, pues digamos, se distribuían de alguna manera. Ahora no, ahora se dice que a partir del jueves pasado, se dice que es de acuerdo a la voluntad que tenga cada país, que María Ángeles te podrás imaginar, sí, claro, que es una manera de decir chau chau, hagan y lo punto que quieran, final. O sea, sí, los niños hagan lo que quieran, las familias asesinadas en los campos de refugiados, los niños ahogados, que no va a haber más dinero para regularizar nada. Y sí dinero para las fronteras, sobre todo las fronteras marítimas con el Mediterráneo, para metralleta en mano no dejar que entren los inmigrantes. La verdad que se presenta un panorama muy desolador, porque no es solo de acá en más, es decir, es ese siempre es el primer paso, y así distintas organizaciones, ONGs y organizaciones de izquierda lo vienen denunciando con mucha razón. Este es el primer paso, y el segundo es revisión de los que ya están. Eso te iba a decir, para los que ya están también se complica. También se complica, es decir, también se complica, y la prueba está, por ejemplo, en Inglaterra, donde se empezó de esta manera, y el segundo paso ha sido los que no tienen papeles, el tercer paso de los que tienen papeles pero no han regularizado en los últimos 2 años algo, bueno, y así, tercero es los que han cometido un pequeño delito. Entonces empieza el decálogo, y bueno, la idea de la extrema derecha es ir echando gente, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Como corofón o ¿por qué, sí, Jorge, se habla de que están buscando arrastrar a Polonia y Hungría a la mesa de negociación para que participen? ¿Qué hace Polonia y Hungría? Claro, Polonia y Hungría vienen manteniendo esa política ya desde hace más de un año. Ajá. Pero como fuera de la Unión Europea. Ellos están dentro, pero estaba siendo criticada por el resto de países de la Unión Europea, para entendernos, porque ellos, ambos, Polonia y Hungría, gobiernos de extrema derecha, ya aplicaban medidas extraordinariamente restrictivas con los emigrantes. Es una manera de la Unión Europea de decirle, ahora vamos a hacer lo mismo que ustedes, vengan a la mesa que para formar parte de esta familia europea, ¿no? Claro. Es un poco eso, es decir, le están dando la razón de lo que habían hecho y que se incorporen a nuevamente con todas las de la ley a la Unión Europea. Es tan triste como eso. Por otra parte, y no pertenece a la Unión Europea, pero es importantísimo, mañana Suiza celebra un referéndum, digo, porque nunca hablamos de Suiza, no, es cierto, donde los suizos cada dos por tres concentran muchos temas, y distintos cantones, que son como si fueran departamentos nuestros, con cierta autonomía legislativa, votan, ¿no? Y bueno, votan cosas tremendas. Por ejemplo, mañana van a votar una propuesta porque se juntan firmas o lo presenta un partido político y entra a referéndum. Son referéndums prácticamente anuales y tienen una ristra de 10, 12 temas. Uno de ellos es prohibir el paso de nacionales de la Unión Europea por Suiza. Es decir, no solo residentes, sino que haya, es decir, bueno, usted a qué viene, qué hace, tal, es decir, un control absoluto que no había hasta ahora, simplemente pasabas, pagabas una cantidad de dinero, unos $15, creo recordar, y entrabas en Suiza. A partir de ahora ni $15 ni nada, va a ser muy complejo entrar. Como el mismo proyecto de ley indica, es el primer paso para que mucha gente que está trabajando en Suiza y que es de Alemania, de Italia, de Francia, no ya de Pakistán o de Honduras, sino de países limítrofes, tengan que volver. Ten en cuenta, María Ángeles, que Suiza capaz que es en estos momentos el país del mundo con un poder adquisitivo más alto, porque otro, y es casi anecdótico para nosotros, otro de los cantones, una de las cosas que vota es que si están a favor o no de que el salario mínimo sea de $4.000 al mes. El cantón de Ginebra va a votar eso, es insólito, sí, pero se pone a consideración de la gente si le parece adecuado ese sueldo. Entonces parejan las pros y los contras. Es decir, es un sistema económico donde evidentemente esa plata, como suele decir, hace falta porque es todo sumamente caro, pero imagínense para cualquier persona que viva en cualquier país del mundo la posibilidad de ganar $4.000 al mes como salario base mínimo, ¿no? Es muy atractivo y Suiza lo sabe y va a poner, aparte de los Alpes, va a poner seguramente metralletas en la frontera para que no entre nadie y se incorpore un poco al mundo este globalizado para algunos y restrictivo para otros que vivimos, ¿no? Bien. Otro tema que nos planteas es Bulgaria, que no hablamos nunca de Bulgaria realmente, pero ¿qué pasa en Bulgaria que está la gente en la calle? Esta semana estuvo en la calle. Miles de personas, mucha si gente, ven en sí. YouTube las imágenes, mucha gente en las calles. Sobre todo en realidad, jóvenes, Bulgaria, dicen, bueno, ¿no? Están jóvenes todos. La palabra clave que define todo es el tema corrupción. Es decir, la gente en Bulgaria es uno de los países, según los informes internacionales, más corruptos del mundo. Y junto con un subvecino, Rumanía, por cierto. Y la gente se nota que se hartó, a nivel económico está todo mal, a nivel de corrupción por lo visto es impresionante, y hay miles y miles de personas en las calles. Eso da pie a un informe muy interesante que a los que somos algo más mayores, que fue de los países de la Europa del Este, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan cuando existía el muro de Berlín y hablaban la derecha de lo que había más allá del muro, ¿no? Ahora lo que hay detrás del muro, como decíamos antes, es Polonia, Hungría, Ucrania, gobernada por neonazis, Bulgaria y Rumanía, una situación económica catastrófica, pero catastrófica es niveles de educación, de niveles de salud de cualquier país africano, emigración masiva, es decir, se calcula que el 85% de los búlgaros, su principal deseo en la vida es emigrar. Toda Europa, si recorres Europa, hay en cualquier pueblo pequeño que sea, hay rumanos, pero no rumanos que de la época de Ceausescu, rumanos de los últimos 8 o 10 años que han emigrado masivamente de Rumanía. Es decir, el gran paraíso capitalista que se les prometió a partir del comienzo de los 90 era mentira y se ha convertido en una pesadilla. Bulgaria, como digo, es una de los ejemplos. Me imagino que caerá el gobierno, pero realmente no hay mucha alternativa, y en las calles, leía un informe de la BBC, en las calles búlgaras, de Sofía, el otro día se gritaba algo muy parecido a lo que se gritó en su época en Argentina, de que se vayan todos. No es una cuestión de quitar a uno y poner a otro, sino que la gente ha entendido que es un mal endémico, parasitario, que está en las instituciones. Ha habido represión contra estas manifestaciones que las llegaron a calificar de alzamiento nacional, los organizadores. Exactamente, claro, es exacto. Es decir, el problema es que se está encontrando el gobierno búlgaro, es que tiene el apoyo de la Unión Europea, pero no tiene el apoyo absoluto de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ah, entonces, mira. Hay una situación de tensa calma, a esperar acontecimientos. Imagino que la Unión Europea le estará ofreciendo a los manifestantes que sacar ese gobierno y poner a otro y que se vayan a su casa, pero el ambiente me parece que, como decía antes, no está la cosa por ahí, no va por ahí. Bien. Nos pasamos a otro tema que es Julian Assange, que te digo, el sábado pasado, después que hablamos contigo, un rato más tarde, estuvimos en contacto con una periodista ecuatoriana que está promoviendo una campaña de que se reclamen, que los periodistas reclamen por lo que le sucede a Julian Assange, este hombre que sigue preso, que está en juicio, pero la semana que viene se termina el juicio. Por lo menos la etapa de la presentación de pruebas. Claro, hacía bien la compañera ecuatoriana, porque en realidad no se está juzgando a Julian Assange, se está juzgando la libertad de expresión, sí. Tan simple como eso. Es decir, que es el resumen, él está resumiendo en este momento eso. Yo creo que haríamos bien en decirle a la audiencia que está siendo juzgado para ser extraditado o no, extraditado a Estados Unidos, porque según Estados Unidos ha hecho, digamos que Julian Assange lo que se ha dedicado es a molestar a Estados Unidos y practicando el espionaje. En realidad no es cierto, en realidad lo que ha denunciado WikiLeaks y Julian Assange con pruebas, y eso es el problema, con pruebas, es que Estados Unidos es un estado terrorista y que aplica tácticas de criminales de guerra, ¿no? Así lo hizo en Irak, así lo hizo en Afganistán, así lo hizo entonces. Y ya no es simplemente una opinión, sino que eran pruebas confirmadas. Eso Estados Unidos no lo puede tolerar, ni sus medios de comunicación. Por eso Julian Assange no está haciendo tapa en los diarios ni tapa en los informativos, porque el poder de Estados Unidos, el poder mediático, es extraordinariamente fuerte. Fíjate que si lo miramos en frío, lo que quiere Estados Unidos es extraditar a Julian Assange aún sin tener nacionalidad norteamericana, porque digamos, supongamos que es un ciudadano de Estados Unidos, que el propio gobierno, porque ha cometido X delito, lo quiere trasladar a Estados Unidos. No es cierto. Es simplemente porque en sus informaciones puso pruebas sobre la mesa de la criminalidad del gobierno de Estados Unidos. Y siempre el miedo de que tenga más pruebas, ¿no? Eso es un poco Estados Unidos ya ha adelantado a la propia prensa de que quiere que si fuera juzgado en Estados Unidos le caerían 175 años de cárcel por espionaje, según ellos. Y eso hace que se convierta la no extradición de Julian Assange en una causa más que justa y en una causa que, como decía al principio, va mucho más allá de él. Es decir, es un tema de revelar fuentes, de informaciones contra que delatan a la criminalidad, como digo, del imperio, y eso tenemos que defenderlo, ¿no? Es decir, por eso, y es insólito aparentemente, hay siempre 150, 200 personas en las calles de donde está siendo juzgado con banderas pidiendo la libertad y que por supuesto no sea extraditado a Estados Unidos. Uno dice, 200 personas ahí todas las mañanas, y en realidad están pidiendo la libertad de expresión, es decir, la capacidad que tenemos de contar las cosas un poco tal como son. Y bueno, así me gustaría recordar ahora que en Estados Unidos dentro de poco va a haber elecciones y que todo el mundo estamos deseando que Donald Trump desaparezca un poco del mapa. Sí. Su rival, Joe Biden, es gracioso porque o es patético, es un enorme enemigo de Julian Assange, ¿no? Es decir, lo considera un terrorista de alta tecnología, lo cual, fíjate, esa es la alternativa a Donald Trump, ¿no? Es decir, durísimo. Aparte, Joe Biden está perfectamente obsesionado con él, contra él, porque, bueno, hay indicios de que, bueno, o pruebas de que la época que han gobernado los demócratas con Obama a la cabeza o con Clinton, por supuesto también hubo actos de crímenes de guerra por parte de Estados Unidos. Entonces Biden evidentemente no quiere que nada de eso salga o si se circunscriba todo a la época, llamémosle, republicana. Eso no es así porque el sistema tiene dos patas, los demócratas y los republicanos, y bueno, es tan agresivo sus declaraciones como las del propio Trump. Eso es bueno saberlo, porque en el fondo queremos que pierda Trump, pero el que gana es esto, ¿no? Sí, y te deja más muy preocupado porque la jueza que está actuando en este juicio contra Assange dice que seguramente antes del 4 de noviembre no va a haber pronunciamiento, no va a haber un fallo. Exacto. O sea, las elecciones son el 3 y ella va a dar el fallo, o él, no sé qué es. El 4. El 4. En las últimas horas Amnistía... Perdón, ¿para en las últimas horas... Claro, es decir, ¿para qué sirve todo, no? Es decir, claro. Que yo creo que dependiendo de los resultados va... Es decir, las elecciones en Estados Unidos van a condicionar las presiones que haya por un lado y por otro, para que... Es un poco como lo de la vacuna de Donald Trump, que aunque no va a estar autorizada, él le sigue empeñado en que antes del día de ir a votar, va a empezar a distribuir no se sabe qué, llamado vacuna. Es un poco igual, es decir, se convierten en argumentos políticos para decir yo lo tengo capturado y va a venir para acá. Y eso sí. A un electorado conservador, que lo hay en los dos partidos, lo estimula y lo excita, sobre todo en las Fuerzas Armadas norteamericanas, que es donde más se ha empeñado Julian Assange en desclasificar barbarie, ¿no? Ahora, esto quiere decir que la solución es que no le den la extradición, gane quien gane. Efectivamente. Tiene que dejárselo libre. Esa, digamos, en eso están amparados los abogados defensores de Julian Assange, con muchísimas dificultades. Te digo que Amnistía Internacional, hace prácticamente un día o dos nada más, ha denunciado que un observador jurídico que le habían aceptado ingresar en la sala... la jueza le denegó la entrada, hubo ahí un tira y afloja toda la mañana para ver si entraba o no entraba, la jueza dictaminó que no, exigieron por tanto que se hubiera una grabación, una grabación de lo que estaba ocurriendo, eso era por lo visto obligatorio desde el punto de vista legal, porque era una audiencia pública, se intentó y luego hubo un corte en la emisión para la gente que estaba fuera de la sala, es decir, todo bastante, bastante sospechoso de que suele decirte, hay gato encerrado, ¿no? Sí. Bueno, y sobre todo que la sentencia ya está declarada. Sí, claro, claro. Nos vamos a Italia. ¿Qué pasó en las elecciones de las que hablabas el sábado pasado? Ahí está. ¿Te acordás que decir? Bueno, hubo, es decir, Lo primero que sería interesante es decir dos cosas. Una, la abstención fue como se prevía, casi la mitad de la gente votó y la otra mitad no votó. Eso digo porque para mí me sigue pareciendo un dato revelador, y sobre todo porque luego se olvida inmediatamente y se empieza el 53% de la gente que fue a votar, se le hace pensar a la gente que fue el 100%. Claro. Y cuando, es decir, porque ahí está el reparto, 60% uno, 40% otro, pero ojo, sobre el 53-54% de participación general. Por supuesto ganó el referéndum la opción de quitar un tercio de diputados y senadores que estaban muy bien pagados y convertían al país en uno de los mayores del mundo, tanto en salario como en cantidad de senadores y diputados. Se consiguió eso al menos. Y luego, a nivel de votos en las regiones, hay más o menos un empate técnico, un reparto entre lo que es la derecha, esta sí derecha a derecha, es decir, tres organizaciones de derecha, muy cabildo abierto. Por un lado, Forza Italia de Berlusconi, Salvini con su liga, y una excisión que ha tenido él, que a partir del año pasado, de una cosa que se llama Hermanos de Italia, que es más a la derecha todavía. Es decir, ese triunvirato, muy, muy reaccionario, muy de extrema derecha, ha obtenido unos resultados similares a lo que llamamos, y eso es un tema muy de debate, muy interesante, a lo que la prensa llama el centroizquierda. Un centroizquierda que en realidad no aparece la palabra izquierda por ningún lado. Es decir, los propios dirigentes del Partido Demócrata, así se llama, democrático, dice que su referente no es ni el Partido Socialista antiguo ni el Partido Comunista, sino simplemente el Partido Demócrata de Estados Unidos. Que bueno, acabamos de decir, hablar de Biden, de lo que es hoy ideológicamente, bueno, lo que fue siempre, pero ahora más el Partido Demócrata en Estados Unidos, y no entiendo cómo puede ser referente de algo progresista. Sin embargo, la dicotomía en Italia era ellos o la extrema derecha. Eso sirve para repensar en la situación ideológica que se encuentra, digamos, el espacio plural, y llamémosle izquierda, para que se hayan apoderado de todo el electorado, de todas las zonas industriales y obreras, organizaciones que en realidad, bueno, podrían parecer perfectamente por un centro derecha, un centro o algo así, es decir, con muy poca identidad de izquierda. Y claro. Italia es el primero que ocurrió con la desaparición del Partido Comunista de Italia, y es la realidad, es decir, no han pasado las semanas, los meses y los años, y la izquierda real, lo que podemos entender toda la audiencia de que lo que suponemos izquierda, en Italia no ha vuelto a florecer, y se ha quedado con su electorado una organización absolutamente deplorable desde el punto de vista ideológico, mucho más cercano a la derecha que a la propia izquierda, ¿no? Eso es un poco como reflexión, y a lo mejor como anticipo de los próximos años, ¿no? En claro. Cualquier parte del mundo, no solo en Italia. Bien, Jorge, por último tenemos, no puede faltar nunca ahora, el COVID-19. Sí, vos sabés que por primera vez desde marzo, a nivel personal, ya empiezo a conocer gente que tiene el coronavirus. Claro. Es decir, no me había pasado antes, ¿no? Pero tanto en Francia como en Inglaterra como en España ya conozco gente que tiene la infección. Tal como se había dicho, se han disparado nuevamente los números. Madrid está en una puja de si confina como hace 4 meses o no. El gobierno central sí quiere, uno es presidido por Pedro Sánchez y el Ministerio de Salud, pero esa competencia es del gobierno de Madrid, de la región, y que está gobernado por el Partido Popular, que está apostando más a la economía y está intentando confinar algunos barrios. Ha habido muchas movilizaciones en contra, porque los primeros casualmente en confinarse fueron barrios obreros. Anteayer hubo una movilización muy importante en un barrio emblemático de Madrid que se llamaba Vallecas, que vendría a ser como una especie de La Teja, el Cerro, es decir, un barrio histórico de la clase obrera de Madrid. Hubo represión y anoche salieron varios miles de jóvenes, aparte, ojo, es decir, comunicados y organizados por WhatsApp, varios miles de jóvenes en el barrio, están las imágenes en algunos medios, para protestar por las detenciones que hubo el día anterior. Y las consignas eran muy importantes porque eran de un muy duro contenido antifascista y recordando que el gobierno que salió a reprimir el jueves con sus policías es un gobierno de PSOE Unidas Podemos, o sea que claro. No pueden decir que el fascismo llamado Partido Popular y Vox salieron a la calle a pegar. No, en este caso no se puede decir eso porque al frente del Ministerio del Interior hay un socialista, llamémosle así. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, vamos terminando por acá, ¿no? Bárbaro. Nada, un saludo muy cordial para todos y un ánimo especial para todos los que estuvieron muy cerquita de Rubén y espero que sus enseñanzas meterlas en la mochila de la vida, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Un abrazo grande para vos también.